Al referirse al heliocentrismo, por helios, sol en griego, es injusto no mencionar al astrónomo griego Aristarco de Samos, quien había sostenido que el sol era el centro del universo. Su hipótesis fue desplazada por la visión geocéntrica de Ptolomeo, un compatriota suyo. Aunque Copérnico conocía las teorías de los científicos griegos, aparentemente no habría accedido a las hipótesis de Aristarco de Samos, por lo que ambos, cada uno en su época, llegaron a la misma conclusión, pero por diferentes caminos.